Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 321, grabado el martes 14 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, geekos. Esta noche, a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar para Chiar, tenemos a... Al Sensei. No. A Brito Man. ¡Ey! Fue a visitar al Sensei. Robbie, perdón. Bueno. Ahí está, Bárbara. Bienvenido, Brito. Fue a visitar al Sensei para variar. No estaba en la casa. No estaba. No estaba ahí, ¿verdad? Es que él es vago. No. Lo ando buscando aquí, hasta abajo de las piedras, pero no lo veo. Se nos ha perdido. Buscarlo detrás de las figuritas. Mejor me quedo con las figuritas. Ya está preparando, llenando el costal de figuritas. Señoras y señores, en este episodio no tenemos a la masita de Behavior. Quiere decir que nadie no se llevará el título de productor ejecutivo para este episodio. Qué mal. Nos toca hacer la cancioncita, pero así en vivo, en marimba. Pero nos queda igual en combo. Sí, por eso no llegué yo ahora, porque ya sentía que uno de los micos se ponía a bailar en vez de la mastica. El pobre Anastasio le tocó el día de hoy bailarnos chulón. A él le hubiera tocado. Sí. Y hay frío, el gran frío que está dando aquí. Sí. Hola, se ve el frío. Señoras y señores, vamos a iniciar rápidamente este episodio porque va a ser un episodio muy, pero muy especial. Imagínese uno de los episodios que más gente va a bajar, creo yo. Y usted se perdió de ser el productor ejecutivo. ¡No, hombre! No se lo pierda. La próxima vez, mejor visite www.comicgeekos.com/blog. Apriete el botón de donar. Done cualquier cantidad y conviértase usted en el productor ejecutivo del próximo cantidad. Episodio. Pero no números negativos. Siéntate. Sí. Señoras y señores, vamos a empezar hablando acerca del próximo concurso de los geekos. Adelante, Tico Man. Geekos concurso. Yes. No, que en el blog vamos a poner una imagen de un cómic viejito sin el diálogo. O sea, le vamos a borrar las burbujitas de diálogo. Entonces el concurso va a ser para que ustedes le pongan ahí el diálogo de qué... Adivine, ¿de qué cómic es? ¿Salió? No, sino que para que ustedes pongan el diálogo... Y sean creativos en lo que está pasando en ese panel de cómic. ¿El más divertido es el que va a ganar o el más serio? El que se parezca más al diálogo original. Que se parezca al diablo original. Va a ganar Chris Claremont. No, el más chistoso. Vamos a hacer aquí un panel de jueces, de cinco jueces que coincidentemente son los geekos. Y vamos a escoger los no jueces. Son caros, si traemos. ¿Cuál es el quinto geeko? Disculpan. El que nunca viene. Pero bueno, ahí vamos a... O sea, él va a ser el bote del desempate. Sensei, ahí está Rica Escamilla. Sí, cabrón. Traemos, por Rampas. Un gallo tapado traemos. Lo que pasa es que Rampas yo leo al revés, pero no hay problema. ¿Cuánto... Leí en japonés. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Hasta julio? Ah, ¿y por qué? ¿Julio? ¿Qué pasa? Yo no fui. Julio, yo no puedo participar. Las letras chiquitas dicen, no pueden geekos ni parientes de los geekos. Así que Rampage, no puedes participar. Anunciaremos el 5 de julio al ganador y las submissions las vamos a aceptar hasta el 30 de junio. Yeah. O sea que tienen 2 semanas y lo vas a poner quizás... Tienen 2 semanas. Mañana. Mañana sería. Mañana va a poner eso en el blog. Visiten www.comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar el panel. Deben save as ahí, ¿verdad? Y le llenan ahí el Photoshop. El texto. O Paint. Hasta después de Microsoft Paint. Lo que importa es que pongan el diálogo así. Imprima, se lo pongan. Tómale una foto en la imagen. En la imagen. De preferencia en la imagen. En la imagen. Manden está complicada la imagen. No, no pueden poner... Es que si no, se extenderían a poner así gran diálogo como ponían los X-Men allá en su época. De que un chavo tirando una patada y... diciendo, es que mira, lo está poniendo muy difícil. Para que, mejor que un email solo digan, Batman dijo tal cosa... Robin le respondió tal cosa, ya. Ah, está bien, se aceptan eso. No, pero... no. Es que no tiene el mismo efecto que ver el dibujo a la par de estar leyendo lo que están diciendo. Es que también le debes poner así como la galería de sí, de cabal. Es que si no, hace como que jugué. Ah, pues el joystick command tiene razón. Sí. Se jodieron. No, está bien. Entonces, tiene que insertar el diálogo en la imagen. Ya. Yeah. Bueno, que hagan algún esfuerzo, pues sí, yeah. Si los premios van a ser tan magníficos que no puede ser tan chicho. Yeah. Este es más chiche que los concursos con que eran de dibujo. Premio para esta ocasión. Premio, pues siempre la camisetilla de los geekos. Camisetilla o taza. Porque ya hay quienes ganaron camiseta una vez y capaz ganan de nuevo. Les damos una taza mejor o tiene una dos camisas, una para lunes y otra para martes. No. Que escoja el ganador. Que escoja el ganador. Fíjate. Puede ser una taza o puede ser una camisa. El ganador escoja. Escoger. Pues sí. Pueden elegir. Es el ganador, escoja. Exactamente. Solo tiene una patita. Así que hay posibilidad de ganar ahí una de las cosas de la tienda de los Kikos. Así que van a buxos ahí. Y van a ver segundo y tercer premio. Nice. Ah, sí, unas calcomanías de los Kikos. Tendríamos calcomanías. Hasta ahí unos imanes para la refri. Unos imanes. Unos imanes para poner así encima de los disquets. De los discos duros. De los disquets. Sí, de los disquets. No, las calcomanías son más baratas. Ya. Yeah. Okay. Ah, aquellas que se desprendieron de los parabrisas, de los que eran tóxicas. Sí, sí. Están un poquito amarillas, pero no hay problema. Así era el color original. Aquellas que Omar se ponía en el brazo para dejar de fumar y nunca le funcionaba. No, me furlaron. Se hizo adicto a la pega. Sí. Ahora tengo todas estas... Las olfateaba y las lengüeteaba. Sí. Ahora tengo todas estas calcomanías aquí en un círculo alrededor del ombligo. Señoras y señores, vamos. Eso era para la rabia, Omar. Ah, chispas. Ay, pero qué. Bueno, vamos a empezar entonces. La rabia que le daba no poderse fumar un cigarro. Es mal de todo. Con espuma saqué. Continuamos. No de la boca. Sí. Pues sí. Quería un poquito la espuma. Sí. Continuamos este episodio con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Ticomán. Ticomán llena nuestra cabeza de basura. De basura. Pues le voy a contar que la primera vez que se habló de Adamantium en Marvel Comics no fue por Wolverine, sino que fue por el villano Ultron, que es un Robax. ¿Estaba hecho de Adamantium? Sí. Ah, bueno. Sí, eventualmente se hizo un cuerpo de adamantium para hacerse inmune al daño. ¿Al baño? Al baño. Nuestro amigo Torres acá dice que el trivia es que Spider-Man lo mordió una abeja. Una abeja, parecía una abeja, pero una araña. Sí. Parecía 500 lo estudiaron. Ay, espérate, creo que ya va a entrar el Sensei. Ah, a ver, conéctalo. Espérate, porque no lo veo aquí. Para mientras lo conecta, vamos a continuar nosotros hablando acerca de un par de... Noticias de Comics. Gente, para que darlas más rápido, hoy me tomé el tiempo de hacer un resumen. Para darlas más rápido. Sí. Para resumirlas. All right. Pero no ayuda mucho. No. Vamos a ver, mire, la mayor parte de noticias es alrededor de DC Comics. Sensei, bienvenido. Van a hablar de Soccer. Hola, Britomán. Hoy sí saqué eso, Britomán, porque estás apuntándome con la espada. ¡Oh! ¡Pumba! ¡Avisa! No, no, la katana sí. Van a hablar de Soccer Punch. ¡Yeah! ¡Yeah! Sí. No, la he visto. Bien. ¡Yeah! Vete. Mute. ¿Qué hora se empieza? Ah, al final, el show. Don't worry. Sí, no hemos entrado a la carnita todavía. Cuando oigas al robot de los Wilson diciendo. Danger, Will Robinson, danger. Es el momento que te puedes ir. Estamos en el foreplay, no hemos entrado a la carnita. ¿Está chiva o está mala? ¡Espérese! No, espérese a la hora. ¡Sigamos! Bueno, miren, noticias DCU, el universo DC, el cambio de septiembre es lo más interesante. Las últimas novedades son que se confirmó que va a haber un título dedicado a Grifter y a Stormwatch. Ahí van dos. Y Vudo también. En lo interesante que el de Stormwatch, que eso era un equipo del universo Wildstorm, va a incluir como personajes a Apollo y a Midnighter, los gays del Okay. Que es lo más destacado de esos dos personajes. Ajá. Aparte, o sea, que uno se viste de blanco y el otro de negro. Eran clones de Superman y Batman, pero... El cromosoma X se les difuminó mal. Ajá, sí. Okay. Le falló un... algo ahí. En el, y además, el detective marciano va a ser parte de Stormwatch. Mm. Se lo quitaron de JLA y le dijeron, váyase para allá. Y lo interesante del de Stormwatch, en ese packing se van a dedicar a explicar cómo el universo Wildstorm se ha fusionado con el de la DC. Además de eso, el título de Superman, Action Comics número 1, lo va a escribir Grant Morrison, perdón. Va a haber un título para Superboy, que siempre va a ser un resultado de un experimento genético de DNA humano y de kryptoniano, supuestamente han dicho kryptoniano, no han dicho de Superman necesariamente. Y Action Comics número 1, estaba leyendo algo interesante, que por lo menos en la descripción del título dicen que Superman es el primer superhéroe de este universo. ¿Qué onda con él? Pero, ¿qué tiene eso de relevante? Que va... Para nosotros, ¿quiénes eran primero? ¿Quién fue el primero? Si contamos la historia publicada, sí. Superman fue de los primeros héroes. Y el primero que, así con superpoderes, creo. Bueno, uno de los primeros. Pero en el universo de la DC, Superman fue segunda generación. Los primeros fueron los de JSA. Fue el Crimson Avenger, el Hourman, Green Lantern, que tiene razón, porque en los previews para septiembre, que ya los publicó DC, no aparece el packing de Justice Society, a pesar que, ¿te acordás que la semana pasada discutimos eso? De que como que había, se esperaba que hubiese, sí hubiese uno. Sí, no, y además mataron a Alan Scott. ¿Lo mataron o no va a salir para nada? No, lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Está en mourning toda la gente de los foros, porque a saber en qué paquín, pero se lo tronaron. No sabía si tiene este también. Está de mañanita. Está en the morning. Es un morning glory. Sí, morning glory. De eso se murió, le dio infarto. Del morning glory. No, no se murió que le pegaron un balazo con una bala de madera, sino que simplemente no ha aparecido en los nuevos títulos. Pero sí. Están así tristes por la pérdida de Linterna Verde y de la JSA. Y eso se refleja en los nuevos títulos. Mira, de la JSA, parece que Mr. Terrific es el único de la JSA que se ha visto, que tiene su título. Que tiene su paquín. Su paquincito él solito. Pero de ahí no he visto que vale. Sí, yo también, yo no, pero eso es lo que leí. En septiembre no han anunciado ninguno de JSA, sin embargo, insisto, la semana pasada tuvimos información contradictoria al respecto, así que no cantemos victoria. No nos alegremos todavía, que han matado a Alan Scott. Bueno, mira, aparte de eso... ¿sí? No, pero no te digo nada más, ¿qué onda con el traje de Spider-Man? ¿De Superman? ¿De Spider-Man? No, nada. En la DC no. Mira, Superman finalmente ya mostraron cómo es el rediseño, las botas... ya no son rojas, son azules. Le quitaron el calzoncillo. No se lo quitaron, se lo pusieron adentro botas, finalmente. Las botas son rojas siempre. Y a vos te consta. Son todas tecnológicas, según tengo, ¿no? Sí, no, es que acuérdate que el que mandó el sensei era Photoshop. El sensei era chabeleado, lo que manda él, ¿verdad? Era fraude. Me siento mal. No, pero el otro tenía botas rojas. Bueno, tiene cuellito levantado con piquito con una B aquí en frente de la gran manzana de Alan. Era una camisa polo, pero le dio vuelta al cuello, sí. Le pusieron las botas que no a nadie le gustaron de la Mujer Maravilla. Siempre tiene capa roja. El símbolo es como más estilizado. Y no son licras, porque se le ven como rayitas, así como que fuera pedazos de fibra pegados. No sé. Rarito. Es de color duro. Y alguien comentó. Estaba en internet que parte de los cambios que le van a hacer a la historia de Superman es para alejarse del juicio legal que tienen con los creadores. Quieren eliminar los elementos que Siegel, creo que fue. Sí, porque... Que ellos introdujeron al personaje. Cabal, porque lo que ellos ganaron es el look de Superman de Action Comics número 1. Uh-huh. En el cual el traje azul y que no sé qué, y la capita, o sea, ciertos elementos visuales icónicos. Que, que ellos, si sale un Superman que tenga esas características, ellos sacan... Cacho las bolas. Cabal. Hey, hablando de sí, looks retro, pensé. Vean al Capitán América en Superman traje. Ahí les mandé el link. Ah, sí. Perdón, y eso qué onda, también es parte de la película. Al parecer, yep. Sí. Pero parece que la mayoría de la movie va a ser él en el traje de combate. Sí, es que eso es para... Para las tropas. Ustedes deben saber más, para animar las tropas. Pero con las otras bichas que salen atrás de él, yo no valdré, hijo de puta. Bueno, lo otro interesante ridículo. Que hablan de Superman es que no va a ser un héroe comprendido. Con las agachas. Van a grabar otro podcast en Skype. No va a ser un héroe comprendido, como que la gente le va a tener miedo inicialmente. No va a ser el Superman de ¡ay, viene! ¡Qué alegre! ¡Ya bien. Nos salvamos! Otra que estaba leyendo era que Superman y Wonder Woman van a hacer algo ahí. Chiquichén. Van a hacer más superhéroes. Van a hacer el tango horizontal. Fíjate que hay bastante, ¿cómo se llama? Rumor de que la Lois Lane entonces no van a estar casados. No. Superman. ¿Ya está confirmado? Ya avisaron que no... Ya le avisaron que no llegue a la casa. Ya le fueron a decir, ajá. Te cambié la cerradura. ¿Y ustedes van a bajar o comer? Batman 1, arte de Greg Capullo. Primera vez que creo que va a dibujar para DC Comics. El le va que a hacer se cadena, hizo conocido ¿no? por Spawn. Un vergo gusano. En uh-huh. Noticias sorprendentes y no muy buenas, Rob Liefeld va a dibujar Hawk and Dove. Hay que reconocer que él fue co-creador de Dove en el 88. Sí, de la Dove chica. Yeah. Mira, por lo menos la portada que salió ahí, por lo menos se veía con proporciones medio humanas. Sí, no un dibujo así. Yo creo que las hizo unas dos o tres veces hasta que le pegó. Sí, y le hizo pies. Sí. No, y estaban bien, o sea, parecían pies, que es lo mejor. Parecían pies, fíjate, me sorprendió. No solo porque estaban al final del tobillo, adivinábamos que eran los pies. estaban viendo para otro lado que no era, pero bueno. Dos pies izquierdos. Una mano, Liz. Confirmado, Batman y Robin Paquín, Bruce Wayne con Damián. Con Damián. Y a Dick Grayson... Lo mandan, le dan el download, el downgrade, y lo hacen, lo hacen mucho, Nightwing. Mucho Mr. Torres. Pelón. Y Timothy Robin. Tim Drake se va a hacer el Red Robin. O sea, es Titán. Y no va a tener su propio Paquín, sino que va a salir en los Teen Titans. Es la calavera de Titán. Y en los Teen Titans el arte va a ser por Brett Booth, que es alumno de Image, que bien. Copiaba el estilo de Jim Lee. De Jim Lee. Sí. Pero que no sabe dibujar caras ni nucas. Hace unas grandes nucas, unos cuellos bien gruesos y todas las quijadas son igualitas. Y hombres y mujeres. Todos adolescentes, pero sí, gran cuello. Todos ¿Y de ahí cuándo empiezan a salir esa línea de cómics? Septiembre. El primerito es 31 de agosto, JLA, y después el resto en las cuatro semanas pero, de septiembre. Un comentario que estaba haciendo la Mara ahí, uh-huh. que decían, bueno, preservaron a todos los Robins, básicamente. Ahí están todos, porque Red Hood también tiene un título. No, Red Robin. Red Booth tiene un título. No, espérate, pero Red Booth tiene el título de Teen Titans. No, pero no hay título de Red Robin. No. Red Hood. Ah, Red Hood, o perdón. O sea, Jason Todd. Oí mal. Tengo mal puesto el audífono. ahí están todos los Robins, pues. Pero Batichica, ya dijeron, Bárbara Gordon y ahí todas las demás, Cassandra Cain, la Stephanie Brown y todo eso. A saber. Mira, el anuncio que más protesta levantó fue el de Bárbara Gordon. ¿Perdón? El anuncio que más protesta levantó fue eso, que la hicieran Batichica otra vez. Sí. La querían lisiada, como de luz. Sí, es que muchos vieron mal el hecho de que dejara de ser paralítica, como diciendo, era menos por ser paralítica, viéndose mal a todas las personas especiales. Hijos de puta, sí. ¿Quién es y ya viste la Harley Quinn. ¡Uy! Esa no le está llegó en el Escuadrón Suicida. Sí. Pero ya de Harley Quinn no tiene nada. Sí, la dejaron desquiciada. Ya la vamos a poner por ahí. ¿Cuál es mejor, la muñequita? ¿Arkham City o esto? Se van a los penaltis. Anda a buscarlo en las solicitudes. A ver, yo lo quiero buscar. Harley Quinn. Suicide bueno, Harley Squad, Quinn va a ser parte del Escuadrón Suicida. Lo mandaron en un correo, te lo voy a mandar. Okay. A la par de Deadshot y el King Shark, el tiburón rey. Hijo de puta. Para variar, sí. Van a ser grupo de... Mándenlo, mándenlo. Ponelo en el IRC. Lo voy a poner en el IRC. Grupo de supervillanos que trabajan para el gobierno en operaciones Black Ops. Otra sorpresa. El Blue Beetle. Jaime Reyes. Ahí está. De nuevo. Ahí ya para que se... Por cierto, en los Teen Titans, el otro es uno de los títulos también que más atención ha llamado porque rediseñaron todos los trajes en forma extrema. Aquí se dijeron bueno, que no se parezca en nada. Y han, hay un Superboy ahí en todo. Y no que ya no iban a enseñar piernas y nada, y ya está machita. Es que es villana. Está bueno. Que sea, fíjate que la super chica siempre anda en traje de baño. O no, lo que le quitaron fue la faldita. O sea, la dejaron peor. enseñando más. Fíjate que los Teen Titans va a ser el Kid Flash, que va a ser Bart Allen, ya confirmaron. Wonder Girl, que va a ser la casa. Que ojalá a Bart Allen lo regresen así a ridículo o así energético, uh-huh, hiperactivo, todo eso. Mira, ahorita que estoy analizando bien la nueva Harley Quinn, yo no me aguanto por ver el cosplay. Y anda martillo de Thor, va. Anda martillo de Thor y una daga. El martillo. ¿Dónde anda la daga? En la mano. En fondo la daga. Red Robin siempre Tim Drake, ya dijimos, y va a ser Superboy el Connor. Right. Y van a tener los Teen Titans dos personajes nuevos, una chica que parece insectoide, y otra Octopus, chica que va a ser toda negra, el nombre clave es Charcoal, como carbón. Charcoal. Para eso hubieran puesto esta, ¿cómo se llama? Y el himno de ella de entrada, el carbonero. Y finalmente hay un título que se llama Yo Vampiro, en el cual dice que DC Comics llegó tarde a la moda de los vampiros cuando ya está de pasada. Cuando iba de salir. Y han sacado un vampiro creado en el año 81 por de Matis. Que brilla. Que nadie se acordaba de él. Vaya, tú tenés un par de noticias, Tico Man, y después me prestas. Mira, ya te llevaste todas las noticias. Sí, Julio, pucha. Qué bárbaro, Julio. No, pero vos tenés más. Habla de Uncanny X-Men, habla. Sí, esa era una de las varias. Primero hablaban de que Green Lantern se va a tener 4 títulos, que es de los personajes en la DC que más representación le ha dado post-Flashpoint. Influye bastante Geoff Johns, creo. Sí, mira, y el más reciente, los Green Lanterns, ¿a dónde subsiste? El Ryan Reynolds. ¿No? ¿Cómo se llama? Te estaba viendo una portada que estabas viendo ahí, que está medio horrible la portada, pero yo le veía así con traje azulito, no sé qué onda. Esta, no. Se va a hacer blue. Esta, no, hombre, este es de Batman Inc. No, otra que estabas viendo así, con Green Lantern. Pero hace rato. Bueno. Pero sí, parece que él es el que va a ser el líder del grupo de Rainbow Lanterns que van a aparecer por ahí. Ah, ok, pues van a sus... De veras que todos... Sí. De los ositos cariñositos. Todos, creo. Una preguntita también, por ahí escuché que iba a haber un Black Batman. Sí. Sí, que se llama Batwing. Tiene su propio título y va a ser el Batman de África. Oh. No es nuevo porque lo acaban de presentar en Batman Inc. Es de los Batman que han dado contratando Bruce Wayne alrededor del mundo. Y parece que sí va a haber un Batman Inc. Bueno, lo que están anunciando es de que hay una historia que se va a llamar X-Men Schism o Cisma. Uh-huh. Que la DC. Que se estarán dando este es de la Marvel, de los X-Men. Se van a dar duro Cíclope y Wolverine. Ay, la loca, ya no sé qué hablar. Va a tener conflicto de filosofías. Uno va a querer, no sé, acción más directa y otro más así. Uno se va a querer coger a la White Queen y el otro a Cíclope. bueno, la cosa es que el título Uncanny X-Men va a terminar en el 544. Le dan en la NEC ese título y va a continuar en otras historias. Bueno, me siento que van a sacar otro título que se llamará X-Men Schism, una onda así. O sea, se va a llamar X-Men No Uncanny. Less no, Canny. No, solo Canny, así. X-Men 2 sí. Canny. Otra noticia que nos mandaron por acá es que John Madureira va a estar dibujando un título de Spider-Man. Hey. Va a estar escrito por Seb Wells. John Madureira iba a ser su historia con los Avengers. O sea, van a tratar de que salga siempre con, con alguno de los miembros del equipo de los Avengers. Como un team-up. Entonces, el título se va a llamar The Avenging Spider-Man. Okay. O el Vengador Spider-Man. Ah, por eso el The Avenging, ya. Yeah. Ah. Así que, buenísimo, sí, lo dibuja súper bien. Solo esperemos que sea constante, pues que no sea Es lo que, lo que temo yo, lo que me da miedo. Pero Madureira no es dibujado un título en años. Solo en ha dibujado décadas. Portadas. Década. Él estuvo en Candy Jackson y lo lograba sacar regularmente. Y Battle Chasers, que ahí fue donde se desarmó todo, porque ya era su propio jefe. Entonces, tal vez con alguien hostigándolo día y noche para que terminen los títulos. Necesito trabajar bajo presión. Ajá, tal vez con eso Omar Man logre triunfar. ¿Qué andas con Wolverine, Hawkman? Sí, se parece mucho a la pose del nuevo Hawkman. ¿Qué pelito vos? Está parecido. Mira, sí, el pelillo se le hicieron igual. Estaba viendo Mighty Avengers, pero la serie de animada de televisión, la historia de Capitán América, donde salen los Howling Commandos, y una de esas, hay sí, alguien claro. Escondido en una pocita de agua y le salta por atrás a un soldado que debería de ser nazi, pero... No sé qué problema son tienen por decir que los malos en la Segunda Guerra Mundial fueron los Hydra. Como que no quieren quedar mal con los alemanes, me imagino. Mira, esta pose no es patentada de Spider-Man. También de Batman. O de Night. Yo nunca he visto a Batman haciendo esa pose. Bueno. All right. Es muy cómodo tampoco. Espérate. No. Los cómics... ¿Cómo? A ver, mira, esto nos mandaba Kuro X. A ver si no estoy dando paja. Sí, Kuro X. Estaba anunciando un título especial. Aquí sí voy a dar el así como lo escribió él. Dice: cualquier causa solidaria es digna de alabanza y más si es del calibre de TVO 4. Es un libro que acaba de ver la luz y que recoge todas las viñetas, dibujos, ilustraciones desde esta iniciativa. Nos da el sitio web, que es www.tvo4japan.com. Se ha realizado para subastarse y recaudar fondos para los afectados del tsunami de Japón. Bien. Como recordarán, no es así nomás que van a arreglar todo. Entonces, cabe destacar que, al igual que la subasta, los beneficios de este libro se destinarán a la ayuda del pueblo japonés. Entonces, hay multitud de profesionales españoles que se han visto involucrados en el proyecto. Son más de 150 entre promotores, ilustradores, impresores, editores, diseñadores, amigos y todo lo demás. Y ahí menciono un montón de nombres de gente que no conozco, pero me imagino que son chivazos. Entonces, sí, ahí estén pendientes de este libro pues, cuando salga, de comprar un par de copias y de un solo van a hacer algo de beneficencia. Uh-huh. Bueno, Julio. Fíjate que en el periódico... New York Times sacó un pequeño artículo mencionando que para el Comic Con de San Diego, una serie de estudios de televisión, estudios de cine han anunciado que no van a participar, a pesar de sus participaciones anteriores. Warner Brothers, Disney, DreamWorks y Weinstein Company. Se lo están saltando. No dan motivos, pero se cree que la razón es que hay mucho riesgo en llevar películas a San Diego, porque los fans, como pueden dar reviews muy positivos, pueden hacer pedazos a una película y eso les arruina el prospecto. Eso así se arregla, como los chicos. Sí, se arregla haciendo buenas películas. Sí. La gran solución. Así que dicen que el costo y el riesgo es muy alto. Como te digo, es una especulación. Y a pesar de eso, siempre van a haber estudios que van a participar, como Sony, que va a llevar al Hombre Araña, 20th Century Fox con El Planeta de los Simios, Universal va a presentar Cowboys and Aliens. ¿Cuáles compañías son las que no van a llegar? Warner, Disney, DreamWorks y Weinstein Company. Va, entonces ya saben, señores, esas compañías no tienen confianza en sus películas y no quieren que las vean antes de tiempo. Fácil. Y el otro detalle que teníamos es el box office. No es box office. Son los paquines más vendidos del mes de mayo. Vamos a dar el top 10. Un mes bien mayo. En primer lugar estuvo Field Self, el evento número 2, el evento de Marvel, que fue destacado porque le ganó a Flashpoint 1. Al 1, sí. Que es el 1, tendría que haber jalado mucho más. Sí. De DC. Le sigue en la tercera posición Green Lantern 66. Tenemos en la cuarta Avengers número 13, que ya es The Fear Itself. En la quinta, yo Future creo, Foundation. No sé, ajá, si habrá influenciado el hecho que ya básicamente anunciaron cómo va a acabar Flashpoint. Tal vez la Mara está esperando así como que esperemos no. Las números uno el, que el en serio, el anuncio de cómo termina Flashpoint fue hace 2 semanas que comenzamos en eso. Ah, pues sí, entonces, está vendido todo eso. Ya, todo eso estaba vendido y encargado. En la posición octava está Batman Incorporated, número 6. En la novena, New Avengers 12. Y en la décima, Amazing Spider-Man. En general, fíjate que aquí la gente echándole más sal a la herida dicen... Marvel Comics tuvo el 46% de ventas, DC Comics el 28%. Y es una diferencia tan grande y que se ha mantenido durante tantos años que es otro motivo por el cual DC Comics tenía que hacer algo drástico para mejorar su posición de ventas. Se me hace que llegó un ejecutivo de la Warner, le enseñó estos mismos números, dijo, ¿qué van a hacer, hijos de puta? Ok, eso. Right. Yuka. No, Yuka. Pues sí. ¿Avanzamos? Sí, señoras y señores, continuamos entonces con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office de esta semana. La número 5 es Piratas del Caribe, on Stranger Tides. Bajó de la posición número 4. Ey, una preguntita. A ver. ¿Y esa le gustó? Yo no la he visto. Está buena. Yo no la he visto. Está buena. Está buena. Bella, bella. Ok. Mejor que la 2 y la 3. ¿Cuántos puntos Kiko sacó? Era como... No le hemos puesto, no hemos hablado de ella. No hemos hablado de superhéroes, de superhéroes, de geeka. No, ya hemos tenido episodios con las anteriores. Sí. O sea, la cosa es que se nos han atrasado los temas. Ya. Yeah. Sí, es que se nos ha acumulado. La agenda de temas está tan bien estructurada que eso cayó de sorpresa. Ya ves. Bueno, está, déjame ver, la número 4, que cayó de la posición número 13, es Kung Fu Panda 2. De ahí, la número 3, que cayó de la posición número 2, es The Hangover, la parte 2, que se ha hecho un cachimbo de pista. ¿Cuánto lleva? Y yo no le tengo mucha esperanza, fíjate. Es que es la misma trama calcada. Exactamente. Saberme. Bueno, semana pasada hizo 17 millones. Y en total lleva 215 millones. ¡Ah! Y costó 80. Nice. Así que ya esperemos. Mira, alguien que ya la vio en los 3. Estados, un chero, me dijo, mira, está mejor la primera. Está divertida, pero me gustó más la primera. Y fíjate, y la a comparación me preocupó. Me gustó más la de Bridesmaids. Poya. ¿What? Pero lo que pasa es que esa es una comedia... Chuca. R, chuca. O sea, de dama de una boda, pero chuca. Ya me eso que. La número 2. No te la habían vendido bien. Que entonces bajó desde la posición número 1 es X-Men First Class. Esa hizo 24 millones, ya lleva 98, costó 160. ¿Quién la bajó? La bajó el debut de la semana que fue Super 8, la película dirigida por J.J. Abrams. A ver, Sensei, ¿cuándo viene Super 8 a El Salvador? El 8 de julio. ¿Cuándo viene? El Super 8, uy. Viene el 12 de agosto, según la información que nos mandó este. Vamos a esperar un poquito. O sea, 2 meses. 12 de agosto. Puta, va a salir y lo que más duele es Linterna Verde. Linterna Verde, 29 de julio. El 29 de julio. Mes y medio para poder verla. Mira, la novia de Hugh Hefner se rajó. Ya no se quiere casar con la momia. ¿Cómo fue, Sensei? El regalo de todo eso es que Tintín le estrenan el 29 de octubre. No, nah, pero Tintín dos meses antes que en Estados Unidos. Ajá, algo es algo. Algo es algo. Agarrémoslo de eso. Bueno, no, ya viene Cars. Todo, imbéciles. Ah, Cars sí la van a pasar en Cars viene, en el estreno mundial. Yeah. Y también Harry Potter. ¿Y qué más? Capitán América 5 de agosto. Es que vienen un Harry Potter viene. Capitán América lo van a empujar como un mes, ¿verdad? Sí, 5 de agosto. Poquito, Julio. Solo son 2 semanas. ¿Dos semanas? ¿Cuándo? El 5 de agosto. Sí, sí, sí. Y Cowboys en Indias. ¿Dónde se siento que vamos a gastar un vergo de pisto en cine últimamente? Ya. Yeah. Se me hace, porque aparte cine va a la cenita. Ah. La es imposible cine sin cenita. Una semita alta. Sí, mielosa. Tronadora. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con una... Mira, mira, pero espérate. Adelante. Pero eso es que hay alguna duda que siempre he tenido, pero eso que dijiste del dinero que han ganado solo es en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que sí. Es en Linden, eso. Y continuamos. Y no podemos hablar de eso porque no estuve la semana pasada. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No podemos hablar otra vez del Doctor Who porque no estuve la semana pasada. No. No. Yo creo que ya. Puse huevo de puta. Mira, después del episodio, mira, Sensei, porque si no, no vamos a salir. ¿Qué te cuesta, Sensei, venirte un día y nos vamos a cenar todos y hablamos de Doctor Who? Pues sí. Ok. Vale, ya mencionado, sí. Continuamos con él. No, de veras. Ya te no, nadie me va a interrumpir. Ahí vamos con él. La recomendación de la semana de Julio. Adelante, Julio, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Señores, ya salió a la venta la película animada de Linterna Verde, Caballeros Esmeralda, Emerald Knights, y está buena. Pero son varias historias puntuales. Medio puntuales. Tienes razón. Son cuatro historias que le están narrando Hal Jordan a una nueva recluta que es Arisa, la que anda con minifalda verde y blusita blanca. Y después de la pizza, porque no en sé, los cómics. Sí, bueno. No sé, ahí en los créditos se puso todo oscuro. Ahí pudo pasar lo que quisieran imaginarse. Entonces, como la noche. Y se la abuela. Hal Jordan ni le hace caso a lo bicho. Bueno. Así que. No, miren, y no han visto los diseños. Cállese. Espérese. ¿Diseños de quién? Espérese. Entonces son ya te vamos a chance. Son yo cuenta cuatro historias acerca de otros miembros de los Green Lantern Corps, es lo bueno. Una de Mogo, una de ¿cómo se llama el entrenador de ellos? Mogo el planeta. Mogo el planeta. Una de el que mataron hace poco. Una de, ¿cómo se llama el spoiler que los entrena? Kilowog. Kilowog. Una del... Kilo Sur. Y hoy te cuento una historia de mi miembro favorito. Y no. La cuarta historia, no me acuerdo de quién era. Chica. Lo interesante es que... Hay que ponerle el anillo a mi miembro favorito. Así que... Se lo puso en la nariz como que fuera entonces las historias no son de Hal Jordan, sino que son historias de los demás miembros de los cuerpos. Los brazos de la mano, de la nariz, donde puedes poner un anillo. Otros miembros, sí. Okay. Donde puedes poner un anillo. La historia de Mogo, cuando le estaba viendo, yo tenía así como un déjà vu. Esta me suena parecida, conocida. Y cuando aparecen los créditos al final, te dicen, todas las historias son paquines específicos. Ah, sí, sí. Son historias que me imagino que Mogo es el origen, que esa es famosísima. No es el origen. No es la de Mogo 2 en Socialize. Sí, pero esa no es el origen. Sí. No, no es el origen, pero la primera vez que sale es... En los paquines, se puede, sí. Por Alan Moore y David Gibbons. Bueno. Esa es la que utilizaron. Sí, ya Mr. Torres ya la tiene. Así que... esa tienda está bien actualizada. Y al final hay una historia, algo que lucha con los cuerpos de Linterna Verde juntos. Y ahí sí participa Hal Jordan y derrotan a un enemigo común que no le puedo decir quién es. Pero sí, está muy buena. Hay unas partes de animación de peleas que se quita el anillo y comienzan a pelear a puño limpio. Muy buenas. Ah, ok. Así que... Mira, Julio, está mejor que First Flight. Sí, ¿verdad? Mira, fíjate que... No, yo las pongo casi iguales. La diferencia en calidad de animación... lo que me gustó a mí en esta más que First Flight son las historias, que ocuparon historias tradicionales, pero historias dentro de la continuidad. Historias de la continuidad y bien seleccionadas. Okay. Lo que no me acuerdo en First Flight es si al final en esa se declara malo siniestro. Sí, desde casi la cuarta película. Tres cuartos, pero no se pone el anillo de... amarillo. No, si se hace amarillo. ¿Verdad que sí? Y mata un verbo de interno. Es lo que, entonces, esta película, la única falla que tiene es que no está en continuidad con First Flight, porque en esta sale Siniestro como un miembro más de los cuerpos. No. Mientras que en la primera se hizo malo en... Nomás conoció a Hal Jordan prácticamente, porque era la primera... Él lo estaba entrenando. Cabal, bien, ¿te acordás? Uh-huh. Vaya, Omar Man, deja estar viendo, buscando fotos de Laricia. ¿Quién era? Porn. Sorry, ¿cómo? Ah, perdón. Está buscando fotos de Laricia, pero con el filtro de Google. Se ha apagado. Apagado. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con... Espérate. Yo también no hablé. Ah, sí, a ver. Te digo ahí, levantar la mano. Levanta la mano. Es que no te vimos. ¿Ah, yo? Va, termina el sensei, te pongo yo. Que si ya vieron los diseños de Batman Año 1 para la película animada. Que no son iguales que Mazzucchelli, pues. Igualito. Esa película va a estar chiva. Y ya salió una maqueta. ¿Una maqueta? De Batman. Hey, mandate los links. Pues sí, para compartir. Ahorita lo voy a buscar. Por Houston. Right. Y los manda a Skype, ni siquiera el correo. Bretman. Yo tengo una mini recomendación. Que pude ver esta semana la película esta, Paul. ¿Se recuerdan que teníamos ahí como... La voz es tu actor favorito. Exactamente, por eso es que a mí no me llamaba mucho la atención, pero tuve la oportunidad de verlo porque ahí el señor Torres tenía ahí una versión R5, vea. Uh-huh. Y está buena. Tiene, para variar, un montón de chistitos y reseña geeks, mucho de Star Wars también. Nice. Pero buena la película realmente, vale la pena. ¿Sorprendió, pues? Sí, la verdad que sí. La verdad es que no notas quién es el que está haciendo la voz. Ya, yeah. La cosa es verle la cara. Exactamente, ajá. O sea, se ve que los gestos del tipo es lo que más cae mal. Pero no, está buena la película, está buena. Buenísimo. Bien. Vamos a esperar que salga en el cine... Mañana la veo. Sí. Señoras y señores, también me mandaron una copia especial para analizarla. Sí. Ahí el Kanaka, ese es Paul, es una con la misma mara de Shaun of the Dead, cabal. ¿Cómo se llama este? Simon Pegg. Simon Pegg y Nick Frost. Y el que se lo va de Paul es el Green Hornet, ¿cómo se llama? Seth Rogen. Sí. Vale, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es, la carnita. Ay, yo me tengo que ir entonces. Ahí está, se trabó el gatillo. Le dio miedo porque vio a las chicas que venían. No, es que como vamos a hablar de Sucker Punch, puse la versión techno. Ajá. Señoras y señores, vamos a hablar en esta, pues, en esta ocasión acerca de... Soccer Punch, que es golpe de fútbol. Al fin vino a El Salvador. Tal vez solo para, en honor al sensei que nos estaba preguntando esto. Sí, es con full spoilers. Y, sí, danger, Will Robinson, danger. Pero ahí muchos del IRC y creo que de los correos, yeah. Tal vez estaban esperando que vamos a hacer mierda esta movie. Pero como que va a haber pleito porque nos gustó. Sí. Hijo de puchica, ya estuvo. Con eso es suficiente. Ya me voy. La ¿Y a todos los chicos? Sí, aquí las encuestas entre los chicos. ¿Es un anime? Sí, bueno. Sí. No es un anime. No, es anime, es con personas de verdad. Oh my god. De lo que se ríe, sí. Ok, Sasai, te daremos entonces 5 segundos para desconectarla si es que no quieres escuchar esta grabación. No, o matamos este gato. Si no te desconectas. Y si no lo desconectamos, ya me voy. Sí. No, hombre, no te desconectes, hombre. No, si quieres escuchar, bueno, si lo que vamos a decir, que puedes ver la movie. Sí. Además, si quieren, empiezo. No. Salud. All right, señoras y señores, voy a empezar diciendo nada más, la trama vale chonga. Esta es la película en la que, en realidad, ¿qué es lo que pasa? No es lo importante, no es lo chivo de la película. A mí me encantó la película, para mí es una película de esas, es un nerdgasmo total. Que no están puteando en el Total. O sea, pero la trama la película super secundaria. Cuatro secuencias de acción y el resto de la película vale chonga. Cómo las unen las secuencias es una excusa. Para de... mí es irrelevante porque es que no las escenas de acción son tan buenas que... No, pero fíjate que no, cómo las unen, la historia del manicomio, cabaretes, a puntos es medio no, hostigue. No tiene sentido. Pero, no tiene sentido. A mí no me. Pero, por, pero no estaba mal. O sea, no es, no es mero horrible. Mira, ahí sí le critico porque yo creo que trataron de hacer algo Inception. Sí, ajá, de igual. Decir, no, ay, manicomio, pero de repente dentro de eso hay una ilusión que es un cabaret. Y dentro de esa ilusión de cabaret están todas las escenas de pelea, que buenísimas, uh-huh, excelentes, uh-huh, todas. Entonces, como que esa mierda innecesaria que le metieron ahí, o sea. Pero sí, si extraes esas escenas de acción y las pones dentro de alguna otra, cualquier otra película, o sea, sí, otra secuencia que, es que la gile. ¿Sabes qué le contaba? Buenísimo. Ah, sí, sí. Es lo que le contaba a Ticomán, que para mí, mi lo que me imagino es que alguien había pensado, hagamos una serie de tele o una serie de películas de unas chicas que tienen a un tipo sensei que les dice, mira, ahora tienen que hacer tal cosa y tienen que, no sé, que le da una misión, ella van, papu, se dan verga, no sé cuánto, cumplen la misión, regresan, va, ese es un episodio, el siguiente episodio hacemos, no es que, entonces de repente como que dijeron, mira, pero ya escribimos 4 episodios cachimbones y ya no se me ocurre qué más hacer. ¡Hagamos una película, pues! ¡Las unimos, las 4 pausadas! ¿Y cómo las unimos? ¡Más! ¡Hagamos putas! Pero unila. Francamente, para mí, esos 4 escenas o no sé cómo se llaman, de secuencias, para mí esa es la película. O sea, mi edit de la película sería cortar cabal esas... O sea, serían 35... No, es que no llega ni a 30 minutos. Ahí está mi queja de la movie. Ajá. Que esas secuencias... eran muy cortas. Sí, o sea, tipo, sí, a mí, la donde está la chica peleando con los 3 mega samuráis, eso. Puta, que se lo despacha muy rápido. Y yo, puta, hubiera querido ver así, sí, como más. Sí, muy rápido, es entonces, cierto. Igual el dragón, vea, se lo echan medio rápido. El dragón se lo quebraron bien, sí, rápido. Entonces, a mí me hubiera gustado ver, o sea, más. Menos orcos y más dragón. Sí, pues. Entonces, ahí estaría mi queja, fíjate. Y que le metieron demasiado a las escenas de medio. Y sí, entiendo. Un poco la que alguna gente se haya visto frustrado por ese, más que nada por el desenlace. Yeah. Es que no tiene sentido, ¿no? Que el sensei sea el que iba manejando el al final el bus. ¿De dónde? O sea, que de dónde salió, bueno. O el desenlace que la se les quiebran a todos, Baby Doll queda lobotómica. Ah, o sea, es un final feo. No es ni siquiera cicatriz. Y la, sí, que sí, y la que sobrevive es la Sweet Pea. La sí, y que se echen a la Vanessa Hudgens, que yo le tenía especial cariño, que también se la quiebran sí, se la quiebran bien casi sin gracia. Pero fíjate que la chinita, a pesar de tanta violencia, no sé, porque no eran en realidad los personajes de las escenas de pelea, o sea, no, la película no tiene sangre. Ah, sí, no sale sangre. No hay sangre herida a pesar de ser tan violenta. Yeah. Pero mira, bien chivo se veía. Si te ponías a ponerle un poco más de atención, si vos decías, puya, y si la tipa está con pistolas y espadas al mismo tiempo, ¿y por qué es que no le disparan desde lejos, vea? Uh-huh. Pero si no te clavabas en eso, qué vergón se veía cuando peleaba pistola y espada al mismo tiempo. Sí, súper. Bien, chivo. Mira, hay candy durante toda la película. Y fíjate sí, que incluso, sí, además del eye candy... Yo a la principal, a la Baby Doll, ajá, no era de mis favoritas cuando veías los pósters de la película. Para mí siempre yo tampoco veía la Sweet Pea. La Sweet Pea y la hermana de la Sweet Pea que estaba bien. No, para mí era la Sweet Pea nada más. Y la Vanessa Hudgens. Pero después, cuando desde las primeras escenas que salen, pijamita, cuando le muere la mamá. No, hombre, no, fíjate que... cada loco con su gusto, ¿verdad? Pero a mí no me convenció la... La Baby Doll. Sí. No, sí. Chivazo, ya estuvo en la cabeza. Chivazo Scott Glenn, el papel que hizo, o sea, llegó de viejo sabio. Sí. Llegó a hablar así. Él es el que daba las misiones, básicamente. Ajá. Es como que va a tener que hacer esto, no sé qué. ¡Ah! Y una cosa más. Y ahí en esa cosa más era como que ahí me la pisé, ¿verdad? Como que era Steve Jobs. No, a mí lo que me gustó fue el cruce de tecnologías... Todas anacrónicas. Sí, sí. Fuera de tiempo. Un helicóptero, un avión versus un dragón, o la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial y con mechas. Con mechas. Ese mecha los zombies nazis, o los nazis zombies, buenísimo. El dragón volaba bien, chivo. A vapor, ajá, eran steampunk. Y no, y veías los fondos así, decía, hey, puta, estoy en World of Warcraft. Así todos los volcanes y todo el fondo. Sí. Bueno, bueno. También las partes donde se está escapando el tipo y que botan el dirigible, púyame. Sí. Ah, sí. Ah, sí. O sea, esos visuales muy buenos. Yo siento que ahí sí las hicieron. No, y las partes de cuando están a pura ametralladorcita. Uy, aquí un momento que ya las tenían bien jodidas, que ya las tenían a la Sweet Pea, no me acuerdo quién era la otra, creo que a la Rocket. Uh-huh. Ya las tenían bien rodeadas, un vergo, dijo de puta, que de repente vos hasta, hey, yo ya estoy hasta como afligidito por ellas. Sí. Bueno, no van a sobrevivir. Mira, esta misión. Yo, ¿no? Después de la primera escena esa de baile, supuestamente que era baile, pero era escena de acción. Que nunca se vio bailar, por cierto. Exactamente. Gracias a Dios. Sí. Entonces, para te decían, ¿qué palabra está dicha? Pues nunca decían. Porque yo te voy a ser sincero, todo lo que había visto hasta el momento, yo no estaba impressed. Estaba simplemente como que, no veo, o sea, la trama va mal, ¿verdad? Pero después de ver la primera escena de acción de esa onda del baile, yo quedé como que, en mi mente fue como que, le perdono toda esta película, quiero ver más de escenas iguales a esta. Y no decepcionó porque vi tres escenas más. Para mí fue como que, puta, no me importa toda la basura que le han puesto alrededor. Estas escenas son la ley. Fíjate que el inicio a mí me gustó porque me hizo socar. Sí. El pedazo del padrastro que las quiere abusar de ellas. Sí. Y algo fuerte. Fuimos con Rafa y la hija de 13 años. Hijo, pues. Y yo viendo eso, y al final también, ¿verdad? Cuando la dejan lobotomizada y que llega el tipo a tratar de violarla, ya así vegetal la bicha, pero igual se la quería violar. Yo solo, un poquito fuerte, pero bueno. Yeah. ¿Qué más? Bueno, la música. La música parte muy de la, buena. Parte de lo que hacía tan buena las escenas de acción era la música. Sí. La Sweet Dreams, buena. Sweet Dreams al inicio. ¿Y eso que es al inicio? No, y me llega a que acabar, es la canción de Annie Lennox. Y al lugar a donde la llevan es Lennox House. Así se llamaba. De veras. Ahí me dio risa ese pedacito porque era como que, ¡ey, qué chivo! La casa Lennox. También fíjate que la otra parte que me dio así como, no tanto suspenso, pero sí me dio lástima la bicha, fue la Rocket, fue la parte del cocinero, que ella está robándose una barra de chocolate en la alacena. Ay, casi la violan. Y que la descubre, yo soqué porque el cocinero daba asco, y pensaba que es el cocinero. Pero sí, eso, cabal, todas esas secuencias en medio, ay, o sea, hubieran agarrado otra onda, amigo. No lo hubieran tratado de complicar tanto con dos niveles que no se sintió uno que pegar con el otro y... Mira, o sea, yo la... Es que de nuevo, para mí todo eso ni existió, o sea, yo te digo... vos dormido, ya empezaron. Ya empezaron, okay. Ya di la música, va, puta, ya empieza lo bueno. Porque francamente, si la película... En el sentido de trama y todas esas cosas, yo decidí rápidamente olvidarme de que había esa trama porque no valía la pena. En realidad, la película, si la vemos desde el punto de vista de trama, es una película bien mierda. Bien sencilla. Es una excusa para poderte traer esas escenas de acción. Nada más siento yo. Entonces, es para que le digas a tu acompañanta. Sí. No, es de unas niñas en un manicomio. Ay, pobrecita, ¿verdad? Para que ella se fije en esa parte. Trae mensaje. Mira, igual te van a putear. Igual, porque, o sea, me trajiste a ver esto para que la bicha quedara vegetal y que todas las amigas muertas y solo una se salvó. Yeah. Que ni era la protagonista, era una de las. Puta, sí, es que eso fue. Puta, ¿qué onda, verdad? Eso fue el acabose de la mala historia. Espérate, sí. ¿Qué le pasó a la Roca? ¿Qué? ¿Se murió? La mató el cocinero. Es la única que se murió en un sueño, realmente. Sí, sí. De ahí las otras, solo, ¡ey! Están tratando de escapar. ¡Pam, pam! Y ahora dos. Así nomás. Fíjate, o sea, pasando ya a las escenas de acción, a la que le pongo menor nota es la última, la cuarta. ¿Dónde se muere la Rocket? Donde se muere la Rocket con la parte de la del tren con los robots. Porque me pareció muy repetitiva el hecho de atacar. Vagón tras vagón, los robots en un espacio tan cerrado, fue solo de blam, blam, blam con la... Y ocupan demasiado la técnica esa de que cámara rápida y después lenta. Como para darle variación, que era una parte bien repetitiva. Sí. Esa fue la única parte que yo dije, después que pasaron el primer vagón, otro lleno de robots y a repetir lo mismo, me aburrió ese pedacito, hasta que llegaron a la bomba. La Bamba. Ayer pasé por tu casa. No, pero sí, está buena. Miren, lo único que puedo decir de la trama es que la cherita esta, la Sweet Pea, en mi... Baby Doll, perdón. Desde mi punto de vista, ella sí estaba loca. O sea, estaba sí, demente. Se loqueó. Y todo lo que nosotros vimos en la película era la demencia de ella, o sea, como que se metía en este mundo para protegerse de lo que le estaba pasando o de lo que está, o de lo whatever, ¿verdad? Al final no sé qué onda, por qué habrá sido la decisión de que la historia no era acerca de ella, sino que era acerca de la otra. Pues te digo, mira, esa parte ni la entendí. Pero son cosas que yo no quería irme. Así, solo vi que él al final cierra la puerta del bus y dice: la historia is about you. Dice. Y yo me. ¡Yo! O sea, tus armas y no sé qué. O sea, no le está hablando. Y que al final hasta le quieren meter un mensaje. Le está hablando a la audiencia. Pero, sí, y el mensaje como que. No me molesté oír el mensaje. El mensaje está tan. Es que en realidad es un mensaje tonto, pues. Pero. Y toda la película sí es medio tonta. Pero. Es simplemente esa escena, eso made the movie for me. Eso es lo que yo quiero ver otra vez. De las cuatro, ¿cuál fue la secuencia de acción que más le gustó? La primera de los samuráis. Sí, la de los samuráis. Samuráis, y para mí, segundo lugar, es que están casi en orden cronológico. Está samuráis, dragón y la lucha de trincheras. La lucha de trincheras. La de trincheras fue la segunda. A mí me llegó la. Bueno, entonces dragón. Bueno, en ese orden que acabo de decir. Mira, y me llegaba que las bichas no, él le valía verga el paracaídas, vea. Sí. Aviéntense ahí, verga. Ah, vea. Sí. Todas esas cosas me gustaron porque eran como exageraciones que vos aceptabas, porque todo era fantasía. Es porque ya habías pasado la etapa de bueno, no, esta historia no va para ningún lado. Uh-huh. Y cabal, como dice Omar, salud, vea, adiós historia, veámoslo. Sí. Es que fue como, fíjate que hasta cierto punto casi lo mismo que pasó con la protagonista, que ella estaba como que, bueno, todo esto me está pasando y al final, ¿sabes qué? Salud, vámonos, me voy a otro mundo porque esto es una mierda lo que me está pasando. Y yo siento que así está todo la audiencia que va a ver la película debería estar en el mismo mindset, como que, ¿qué película más mierda? Salud, veamos la acción, nada más las peleas de acción. El simbolismo para la lucha de la audiencia, sí, contra la historia. Exacto, contra un plot cacazo. Que creo que sí, a mí me gustó más la de samuráis, y en segundo, fíjate que se van los penaltis, el dragón con los nazis. La de nazis estaba muy bien seteada y definida. Era más larga, siento yo, la secuencia. Sí, sí, sí. Tuvo como más dificultades para llegar hasta el búnker, pelear dentro del búnker y después que se les escapaba con el dirigible. Sí, porque el casi se les va. Se les va. ¿No? Pero por el mapa. Sin embargo, fue bien repetitivo. Llegó un punto que, ay, más nazis, más zombies. Y que no, y aquello que no les... Ni un rasguño, ¿verdad? Sí, no, pero el dragón, porque, tipo, he esperado 30 años para ver un dragón así tan bien hecho, pues. Pero, sí, bueno. Ahí, pues, cabal, la historia no pegó mucho, por lo menos para mí, pero sí, entretenido. Yeah. A mí, yo salí tranquilo, feliz, buenas escenas de acción. Si la vería otra vez, tal vez si la... Una versión editada. Me la pide al señor Torres y le chachajeamos todas las partes. Hacemos como para variar el Geek Scott. Ajá, el Geek Scott, que serían como 40 minutos de película, ya estuvo. ¿Qué? Es que no llega ni a 30. Que media hora, sí. Sí, media hora. Ajá. Es un buen episodio. Y... No, es que cada secuencia no dura ni 5 minutos. Ah, son bien cortos. Sí, ese es mi queja, es que mira, es muy corto. Yo la sentí más vimos más una tiempo, película, ¿no? De más de hora y media. Porque es más de hora y media, sí, la película. Uh-huh. Por 20, 25 minutos que valían la pena. Yeah. Pero fíjate que, siguiendo la idea del Ticomán, yo salí satisfecho de la película. A pesar de todo lo que nos habían dicho que estaba mala. El último samurái, que hasta le tenía miedito a la bicha. Que ella quería agarrar la espada. Así como que, empieza a dar rastitos para atrás. El bueno, y los diseños, qué buenos eran. Sí. Porque eran con los ojos rojos así como de fuego. Y tiraban así vaporcito por el frío. Excelente, que está. No, y eso que va a derrotar el primero y ¡pum! Roquetazo y después taca, taca, con la Gatling. Sí. Bueno, está que. Ah, y corría rápido. La es que ese es el fuerte de Zack Snyder, fíjate. Hace buenos extras porque nos emocionó el extra al principio. Yeah. Él visualmente así logra integrar bien todo este CG con acción. Ahí solo mi única queja sería la. Esa onda de la cámara lenta y rápida y todo, que eso ya es como cliché. Uh-huh. Pero sí, historia no le mete, porque 300 tuvo que recalcada la historia de Frank Miller. No, es que ahí no tenía que meter historia, si ya... Watchmen, su misión los cambios eso. Que hicieron a mí realmente no fueron como muy... Como que me gustaron no, mucho. Batman, ¿y esta? No vimos la de los búhos para... Ah, los búhos. Esa sí era original, fíjate. Gahuli. La ve, fíjate. ¿La ¿Qué tal? No la veo. Va, ok. Ahí está la cosa. Él no puede hacer historia. Yeah. O le cuesta. La historia malísima. Y los efectos. Bueno, por lo menos en Gahul tenía algunos... Dicen que los efectos eran chivos. Ni tanto. O sea, un puño de tomas en cámara lenta de unos búhos volando así entre la lluvia y unas ondas. O sea, pero eso es lo único que él hace, sí. Cámara lenta, y después cuando va a hacer, ya que va a pegar el pijaseo, lo adelanta como, y ni se ve. Entonces como que, adelante, cámara lenta, cámara rápida, cámara lenta, cámara rápida, o sea, mismo de siempre. La misma tipo de estilacho bien marcado que tiene el chavo este. Pero, de nuevo, Mara, yo sí, vayan a verla así, véanla en el cine. Porque sí, vale la pena verla en pantalla grandota. En grande y buen sonido. Con buen sonido. La música es parte buenísima. Integral. Aunque la sala a la que fuimos, teníamos la ventila del aire acondicionado, pero como aquí en la... No. Fíjate que yo en la sala que fui se oía las explosiones de la sala de la par, que no, era otra película. Yo no fui a ver a la Gran Vía. Yo fui a Cinépolis. Bueno, y lo que estás contando de que cuando la fuiste a ver, que estaba bien vacía. Sí, o sea, aquí realmente. No, aquí es que no le hicieron bulla. No estaba llena la Gran Vía. Aquí le hicieron ruido a la película, pero cuando salió en Estados Unidos aparecieron artículos en varias revistas y periódicos. Y estaban los pósters y todo. Pero después... Que ya estaba amarillo, estaban también. No. Sí. Miren, aquí la película no ha sido popular. Estamos casi seguros que va a estar en cartelera solo una semana. Este fin de semana la quitan. Uh-huh. Pero es por cultura general. La tienen que ver en Ya lo voy a conseguir en Blu-ray. Si es que sale, tanto así que cuando estábamos programando la salida, bueno, ¿a qué hora vamos a ver? Que no sé qué. Fuimos a ver el sitio, estaba sábado a tal hora. Uh-huh. Vergón. Y ya todos así haciendo planes y todo. Y después, día siguiente que le fuimos a ver la misma cartelera, a ver, para comprar las entradas. Ya la habían cambiado. Esa función ya era Kung Fu Panda 2. Habían agregado otra función. Mira, ¿y qué hubiera pasado si hubieran comprado un día antes las entradas para esa función? ¿Crees que se la mantuvieron? No, yo intenté y no se podía. Ya sabían que le iban a cambiar. Ya lo tenían, uh-huh, más o menos. Ya lo tenían calculado. Ya estaba. Bueno, ¿puntos? Yo le doy 4 puntos. No se llevan los 5 porque no tenía plot. Si hubiera tenido plot... Y esos efectos, puta, 5. No, así. Yo sí le pondría 3 a pura fuerza de esos efectos. Ya. Yeah. Pero sí, la falta de historia la hace sufrir. Yeah. Por las cosas que ustedes acaban de decir, 3.5. Porque la historia no fue mucho a mi agrado, pero les reconozco que trataron de amarrar de alguna forma la parte buena. Trataron mucho, porque para mí la complicaron demasiado con eso de... Inception, así, sueño dentro de un sueño. Era una tontera como Inception de Matrix, no sé qué. O sea, era una onda toda extraña que no tenía por qué. Pero me gustó por lo extraño, fíjate. Mm. Me hubiese caído más mal que simplemente dijeran, va, ¿están en el manicomio? No, que están en el cabaret, va, ahí que la dejen. No. Un nivel de locura ya. Yeah. 4 locas. Yo le doy 3.5. Parece mal chiste, fíjate. 4 locas entran en un cabaret, pelean contra un dragón. El Brito, ¿cuánto le das? 3.5 porque... Yo sí creo que sufrí un poco porque traté demasiado tiempo de comprender la historia. Traté de tomar la decisión de, me vale verga. Más que todo me clavé en la escena del en la secuencia del dragón. Porque yo decía, que no despierten a la madre. Y yo, la madre es el alcalde, se va a dar cuenta. Y al final, mataron al alcalde, puta, mataron al dragón, entonces, ¿qué? ¿Mataron al alcalde? ¿Qué onda? Aquí se le va a armar un gran despide, ¿verdad? Y nunca supiste, ¿verdad? Y el alcalde ni siquiera era alcalde, era como el chavo que admisión. ¿Cuánto le di? 3.5. Ah, ok. Yo soy el que más mayor puntaje le di porque quizás al principio de la película fui el que más rápido decidí desconectar. Me vale verga la historia, yo quiero ver más acción así. Ahí estoy viendo en IRC, a séptimo está que le pone mejor score a Beverly Hills Chihuahua. Puta. Es que caballo, Pacos también, que ya ni la portada nos va a mandar por haberle dado buen fíjate puntaje. Que ahí ahorita en el IRC tenemos 2, 4, 1, 4, 1, 4, 4. Es que o la odias o te gustó. Sí, fíjate, que solo había un 3 y medio. Señores, por no me claven mucho, no me claven mucho. Mira, yo siento que no hemos visto una película tan chiva de acción así. Hasta la fecha, con esa mezcla de es como estar viendo un anime en vivo. Sí, tenés toda la razón. Así debería ser un anime. Bueno, lo más parecido es The Matrix, las entrenas Matrix, de pelea con... Ajá, que parecía Dragon Ball, así lo mismo. Con Neo y Smith. Lo mejor. Sí. Pero tenés razón. A ese nivel sentido. Y esta lo supera, creo yo. Con el mecha y que están disparando. Sí, la variedad. Sí, tiene más variedad porque esa de Matrix eran dos chavos tan duro, pues nada. Todos los tentáculos le hizo falta. ¿Solo el qué? Los tentáculos. Todos los tentáculos. Ah, uy, sí. Todos los efectos de anime. Pero, también hubo así que estaba acumulando su ki, ¿verdad? Contra los samuráis. Sí. Que el pelito se le paró así. Sí, yo allá se hacía Saiyajin. Sí, yo juraba que se transformaba en Saiyajin. No, es que está, mira, me llegó. Es que era un Japanese, era un J-pop con música. O sea, una mezcla tan cachimbona, o sea... De veras que... Bueno, pero le damos algo de crédito también ahí. Si toda la película experimentar. Fuera... Sí. Hey, nunca habíamos visto este tipo de cosas. Yo creo que si hubieran... A alguien agarra esta misma cosa y le hacen una sola película... Ya sí, con o una sea, trama... Que cambien todas las escenas que amarraban las escenas de acción. Ya. Yeah. Ya con eso arreglan esto. Sí, sí. Hacen una película palomísima. Adiós. Avatar y todas esas babosadas. Fíjate que tengo ratos de no sentir lo mismo que sentí. Es casi el mismo feeling que tuve cuando vi la de ¿cómo se llama el bicho este? El de Scott Pilgrim versus the World. Sentí bastante el mismo charge, sí, ese mismo feeling de que fíjate puta, ¿qué pasó? Que sí, buena comparación. Solo que Scott Pilgrim... También le fue mal. Una mejor historia. No, a pero, puta. 10,000 veces mejor. Sí, pero... Ahí está, pero, hablando de una muy pero, buena ¿cómo historia. Sea, pero también le fue mal. Y está, mira, ¿cuánto lo terminó obteniendo en Sucker Punch a nivel mundial? No tenés por ahí el dato. Sí. Vamos a ver si por aquí lo vemos. A ver si... Así que... Bueno. A ver qué tal. No, IMDb no creo que le haya dado. Bueno, no sé. A ver, IMDb tiene 6.5 de 10. Uy, Estados Unidos. Dice gross revenue 90 millones. Y esto me suena al mundo. El mundo. Al mundo. Yeah. 90 millones en todo el mundo. Está poquito. Es poquito. Se me hace que haber costado un poco más. Porque costó 82. Pero para que, acordate, tienen que sacar el doble para dejar ganancia, así que sí le fue mal. Uh-huh. Pero solo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No, en Edmundo. Ah, en Edmundo. Sí. Y el Kanaka nos está echando, haciendo, ¿cómo se llama? Falsos alegatos, ¿no? Mira, no, Kanaka, que, si no te gustó, está bueno. Yo no estoy diciendo que le tiene que gustar a todo que, el mundo. Que hablamos mejor de Green Hornet y esa es pa. No, hombre, Green Hornet es una mierda. Hicimos mierda. Sí. Sí. Bueno. Yo esa película me quería salir. ¿Cómo? pero mira, están poniendo 10 películas malas que los geekos han... Y ahí está, han gustado. Y ahí está Cop Out. Esa no dijeron los geekos. No, hombre, ¿qué te pasa? Ey, ya no están... Esa es calumnia también, por favor. Si es que casi... AT&T. Vale, Speed Racer sí, a Britomán le encantó. Ah, a mí me encura la película, la sigo viendo. Yeah, Speed Racer no me... El AT&T estuvo divertido, ¿no? Sí, a mí me gusta. Sí, sí, sí. La que no nos gustó fue la que salió a la par, ¿cómo se llama? The Losers. Ah, puta. Ah, no, fue no, mierda. No. Era The Losers. Ay, mala. Bueno, continuamos entonces. Y el sabes show. Que lo peor que Zack Snyder fue, coescribió la película. Y que ahí, yo lo quería salvar, fíjate. Decir, no, él fue el director y tuvo que trabajar con el script que le dieron. Pero no, él metió mano. No, es que mira, Zack Snyder es un buen director de anuncios. Hace cortos, o sea, hacía cortos. Hacía videos musicales también, ¿no? Videos musicales, sí. Anuncios, ondas así. O sea, él está bien con todo, con lo estilizado. Él hace secuencias, palomas. Uh-huh. Pero no puede, no siento que, no o ha demostrado que pueda hacer una historia buena. O sea, que sale mejor contratarlo para hacer, vos vas a hacer la secuencia de acción de Superman. Cabal. Y vamos a meter a otra mara que haga todo lo demás, todos los diálogos así que están hablando paja. Historia, el plotline. Lo va a hacer no sé quién. Vaya, y ¿sabes qué? Él va a ser el director de la próxima Superman, Man of Steel. Yeah. Bueno. Soquemos. Va a ser en un manicomio. Man of Steel. Sí, él es el director, así que... Mira, con que salgan de nuevo en cualquier parte de la película estas bichas ahí. Mira, que la dirija, que no la escriba. Yeah. Que se la den a un buen escritor. Creo que, no sé si James Robinson... No, ¿cómo se llama? ¿Goyer? Creo que sí, él había metido mano. Está Christopher Nolan y David Goyer. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos, señor productor? Señoras, señores, continuamos ahora con... Ya le damos a todo y gracias. Robots de película en 10 minutos. Así que, adelante, Julius, ¿cuál es el primero? Comencemos con un clásico, Arturito. ¿Arturito? Ajá. ¿Qué pasó con él? ¿Salió en Star Wars? Mira, la primera USB que vimos. La sextalogía, o como se llame, todas las movies, son de Arturito. Él les abre todas las puertas. ¿Sí? Yo creo que es el único que sale en las 6. Aparte de Darth Vader. No, porque es que Darth Vader no es que sale Anakin. Como Darth Vader. Sale en una como Anakin y después Darth Vader. Obi-Wan, entonces. Obi-Wan. Sí, porque después aunque sale de humo, pero no estamos... sale de sale del robot. Me gustó porque para la época en que salió como la película, todos los robots nosotros nos los imaginamos humanoides, pero este no. Lo sacaron bien práctico y hacía un montón de cosas. Lo cargaron en él cuando lo hicieron volar. Estoy de acuerdo. Sí, tenía más capacidades a medida... Iba avanzando en las películas. O sea, a medida que avanzando el tiempo, perdía capacidad. Sí, no. Gracias. Terminator 1, el serie 800. Qué puta, me daba miedo. Hasta cuando solo era el esqueleto. Sí. Para mí ese era el robot. Y, sí. Es que, mira, era chivísimo porque era una película slasher, pero con un fundamento tecnológico. O un fundamento, por lo menos, de plot más cachimbón que era un chero revivido. Pero ese esqueleto parecía de adamantium. Sí. Porque le hicieron de todo y no se quebraba. Eventualmente le quitaron ahí uno a su mano. Ahí, pues. Y decían que tenía de fuente poder, ¿qué? Decían una pila atómica. Al final lo trituran, pero queda la mano afuera. Entonces, ahí fue que se volvió la manita. La mano y el chicks. Pero imagínate un ejército de eso, con lo que le costó matarlo, esa resistencia, a saber cómo le puso. Sí, a saber cómo le hacía, tenés razón, porque la última película... Armas en el futuro, ¿verdad? Yeah. Bueno, sí. La escena de Electromagnetic Pulse. Le robaban las armas a los mismos Terminator. Sí. Sony, el robot de iRobot. Ellos Sony. Ah. El de la película de Will Smith. El de la de Will Smith. Así se llamaba, creo. Sí. Este es el que le ayuda a Will Smith, el que estaba programado ligeramente diferente. Tan falto de personalidad y de características redimibles que hasta que ahorita que lo mencionaste me acuerdo de esa película. Sí. O sea, realmente no podría decir. Pero nada. ¿Y él era el asesino? ¿Quién había sido él lo mató. Él mató al científico, ¿verdad? Pero porque se lo pidió. O sea, no fue asesinato, fue muerte asistida. Sí. Era el doctor Kevorkian. Igual los robots igual te vas a al bote. Ah, pero fíjate que cuando la volví a ver, porque yo estaba en una actitud similar a la tuya, la pasaron en cable, la volví a ver y el diseño robot era bien chivo, fíjate cómo las, porque era humanoide, pero las partes del cuerpo no se veían las articulaciones, es que metálicas, como plástico transparentoso, translúcido. El diseño era bueno. A ver, ¿robot? No es robot. Ya pasaron los el agujero negro. Ah. Vincent contra Maximilian. Maximilian, ese se veía siniestro. Era el robot rojo que volaba, porque no tenía piernas realmente, tenía unas patitas. Pero como que terminaban chibolitas y eso como que levitaba. Con esa levitaba. Y Vincent era el robotillo bueno que le ayudaba a los investigadores, a la tripulación, que era como un Arturito que volaba. Pero Arturito que hablaba. Y había otro que estaba todo apachado. Y había otro todo apachado igualito. Me caía mal del Vincent, la cara que toda... los ojos cuadrados, así lo hicieron muy caricatura. Uh-huh. El Maximilian, ese puto, se veía los ojos así como que era Cylon y que tenía todos los aditamentos para matar gente. Era hueco porque al final el doctor le mata adentro. El final es yuca porque aparece el doctor en el infierno. En el infierno y está dentro el Maximilian, el robot. Y pero atrapado, o sea, se veía como que fue puta, ¿qué onda? Y en los ojitos, que como sal. Como aspecto. Wally. ¡Ay, che, güey! Estás listo, que era el Wally. Bueno, como quería a la I. A la I. El tipo se la cagaba la risa. Mira, sí, definitivamente. Mira, increíble el rango de expresiones que tenía, porque la primera mitad es el robot sin diálogo, solo él haciendo... Y era solamente moviendo los ojitos que decía lo que estaba pensando. A mí me gustaba lo bien diseñado que estaba para la función que ejercía el robot. Sí. O sea, no le pusieron paja, sino que era un... No volaba, no tenía... Compactador de basura. Tenía un subrayo láser para cortar la basura, para facilitarle poderla compactar. Ese que parecía hijo de Johnny Five. Sí, era... Mirá, no, súper bien. Ese parecía bien bastante. Y tenía sonido Mac cuando arrancaba, ¿verdad? Sí. No, cuando cargaba la batería solarmente. Sí. Bueno, un muñequito que... ¿Cuánto le falta al minuto? Sí. Ahí está. Astro Boy. El de la película. De las ametralladoras en el culo. El de las ametralladoras en las nalgas, sí. El original tenía esas ametralladoras. Sí, salieron del manga. No sé por qué a mí esa película no me gustó tanto. No, para nada. Y siento que el personaje en sí... Hablando del robotillo. Por eso, el Astro Boy en sí no me llegó como lo hicieron. A mí me han dado más ganas de ver la serie, la nueva serie de anime que han sacado de Astro Boy, que la película sí no me gustó mucho. ¿Nueva de cuándo? Porque había una medio recientona. Pues sí, esa es la que quiero ver, ya hace rato y no la he podido ver. Fíjate que aparte del... Era medio traumado. Sí, las características de personalidad me parecieron como muy niño de verdad que se traumó. Sí. Yo hubiera esperado que fuera más resistente para como en la serie de televisión. Me gustó más el grandote Mog, el que revivieron. Uh-huh. Ese para mí tenía más carisma que el bicho. Los Cylons de Galáctica, ya que los mencionaban. Pero estamos hablando de serie original. Porque es la película. Que salió película. Lo siento que toda la guerra era por conseguir recursos para hacer todo el polish que hacían para las armaduras, porque se veía como brillaban. Espejos, así brillaban de tan era lo contrario que de Star Wars, ¿verdad? Sí, o sea, eran cromaditos. Contra ellos creo que cromado, casi ¿no? nunca peleaban cuerpo a cuerpo, o sea, era cara a cara, era puras naves. Ellos tenían tres hijos de puya manejándola. Mira, no me acuerdo. También tenían blasters, ¿no? Sí, tenían blasters. Porque ellos eran de tres. Eran de tres por nave. Uh-huh. O sea que botaban una nave. ¡Ah, no fueron tres, malditos! Yo siempre pensé es... Los otros perdían un piloto. El diseño clásico de que tenía que haber una persona adentro ocupando el traje. Sí. Cabezones, los miembros bien gruesos. Los efectos de hacer robots como que no habían llegado muy... Sí. La Fembots, Austin Powers. Bueno, ¿qué vamos a decir? Me cayó mal que... hacer otra cosa. Sí. Me cayó mal que la... ¿Cómo se llamaba la de la primera? La Elizabeth Hurley. Ajá. Que era Fembot en el principio de la segunda. Yo sentí que ahí botaron al personaje completamente, a Austin Powers. No se podía esperar mucho, o sea... Es que no la podían... No, que la primera... La tenían que sacar de alguna forma. Sí, cabal, pero fue así como que... Oh, está bien, okay. No, ¿sabes la gran crítica contra ese diseño de robot? ¿Mm? Que se pudo quemar viendo a Austin Powers bailar con la bandera británica allá atrás. Por Ayagualo. En la tanguita esa. Sí. Spiro. Sí, esa debilidad está medio... Sí. Pero ellas se podían mover muy bien. Sí. Tenían las armas bien ubicadas. Sí. Donde ponían el ojo, ponían la bala. O donde tú ponías el ojo, ellas ponían la bala. Ponían la bala, así era. Pero si no apuntaban para el frente, sino que para abajo. No. Depende de la edad. Depende del modelo del año que fue. El de Lost in Space, el que nos acompaña a todos los shows. Ah, Tobor. No sé cómo se llama. Así Tobor se ahí llamaba. Dijeron el nombre en el lyric hace poquito, pero. Sí. ¿Cómo se llamaba? Pero era el mismo del robot Pops. Se llamaba The Robot y dice que es, decía Scrotus, que es un clase M3 Model B9. Bárbaro. Utility Non-Terrorizing Environmental Control Robot. Como que medio le gustaba esa serie. Sí. ¿Pero cuál estamos hablando? ¿El de la serie? El de la película. De la película. No, es que es películas. Estamos hablando de películas. Pues. Que era igual al de la. Sí, solo igual. Le cambiaron el tren de aterrizaje. Porque el otro tenía patas. Caminaba. Sí. No, el de la serie no. Tenía rueditas. Era igual que el robot Pops. No, el de la serie de televisión tenía también rueditas. También era como un... Era, sí, era. Oruga. De oruga. Era, es que era el pero mismo que ocupaban en la isla fantástica. ¿Cómo se llama? La isla misteriosa. Exactamente el mismo robot. No, o sea, el color cambiado. Que otra vez el problema que necesitaban algo grande. Bien adentro. ¿Cuánto lleva? 6, 7, 8, 9. Falta uno. Los Centinelas de Matrix. Estos son los pulpitos que andaban en las cuevas. ¿Cómo sabrán ese bicho? Fíjate que eso me dieron miedo la primera. Mucha hierro. Porque en la primera salen, ¿verdad? Sí, en la primera. Sí, porque, sí. Y lo que nunca me imaginé fue que iban a sacar en la tercera, o fue en la tercera, el enjambre cuando atacan. O sea, que salieron miles, porque en la primera solo salió uno a la vez. En la tercera, cuando salen miles atacando. Ah, bueno. Ya tenía más presupuesto. Eso me sorprendió. Sí. No, y también así, como lo que te explicaban en Animatrix, de que ya eran robots que habían perdido el diseño humano. Uh-huh. Porque eventualmente los mismos robots se autodiseñan y dicen, no, ¿y para qué necesitamos para ser humanoides? Sino que el robot va a la función que hace. Y estos, la función era matar. Y puya. También, da miedo. Sí, y fíjate que la única forma de tenerlo era con un pulso electromagnético, era... Sí. A balazos también se lo dieron, pues por el tanto. Ahí está. Entonces, estábamos 10 robots en 10 minutos. Señoras y señores, vamos a continuar este episodio con el último tema que tenemos para la noche y es los cómics leídos. Esta semana. ¿Qué fue la recomendación? Fíjate que. Ya la dijimos. Ya la dijimos, sí. Uh-huh. Pues sí. No, la recomendación fue la película. Ah, sí. Este es cómics leídos, no películas vistas. Okay. Fíjate que nos vamos a ir solo con un cómic leído. Esa es la portada que te decía. Sí. Sigue la lucha de la guerra de los Linterna Verdes. Qué mal dibujado. Están sacando 3 mensuales, van a prisa porque se les cae encima Flashpoint. Parece que van a ser 12 o 13 la historia final. Van por el número 9 en este momento. Los 4 Linterna Verdes humanos, para variar, son los únicos que sobrevivieron el control de Krona y para evitarlo se tuvieron que quitar sus anillos verdes, así que no les quedó nada más que ponerse anillos de otros colores. Entonces uno se puso un rojo de furia, otro un azul de esperanza. Gay Gardner, porque así había sido infectado antes. ¿Y cómo han explicado o han explicado el hecho de que ese anillo te cambia la sangre por energía roja? Por eso se lo puso él, porque él ya fue infectado la primera vez y no se ha terminado de curar. Ya a él lo convirtieron en un linterna roja. Ah, ok. Antes de Darkest Night. Así que él se lo pone, Stuart se pone el de esperanza. El de esperanza, sí. No, el azul, ese que está Carl Rainer es el de esperanza. Entonces el otro, el morado es de... Es el de... ¿cómo se llama? Mercy. Mercy, sí. Mercy. Uh-huh. Misericordia. Misericordia, gracias. Y finalmente, ¿quién me faltó ahí? Hal Jordan se pone un amarillo. Ah, de veras. Sí, el de miedo. El de miedo. Oh. Entonces, se separan en 2 equipos. Uno quiere ir a detener a... quiere sacar el parallax de la linterna y el otro equipo quiere detener al que se propaguen más los los el ejército que está creando Krona, porque han comenzado a lanzar anillos adicionales al espacio para incrementar la cantidad de linternas verdes, a pesar que no son necesarios. Y se dan cuenta que es Mogo quien los está fabricando y los está lanzando. Mogo ha llegado ahí a la par de Oa. Y los ataca desde el espacio, se tienen que esconder en el subsuelo, finalmente van a atacar a Mogo, lo quieren detener, tratan de cambiarle la programación, limpiarle el problema, la infección de Parallax, no lo logran. Encuentran la energía negra que consumió Mogo cuando salvó a Oa en Blackest Night. Y esa parte yo ni la había leído. Salió en los Green Lantern Corps. Así que debido a toda esa energía negra, no lo logran sacar Parallax, pero la absorbe Jon Stewart. Se va a órbita nuevamente porque se puede teletransportar y ocupa toda esa energía para darle un tiro a Mogo. Tiro de gracia. Un tiro de gracia. Hey, spoiler, quien no quiera oírlo, es momento que ponga mute a su MP3 player y destruya a Mogo. Lo cual es la gran sorpresa que va hasta ahorita en la guerra. Bueno, después que te dijeron que Krona era el malo, se lo quiebra. Y al final en las cartas del Paquín dan una eulogía reconociendo la trayectoria de Mogo y tal. Parece que se lo volaron. Pero eso es una de las cosas que a mí me molesta, porque Mogo como linterna verde era una idea bien original, pues, porque sí. Los linternas verdes normalmente crees son humanoides o son de algún tamaño similar a los humanos, por lo menos. Pero este es un planeta viviente. Es otra onda, pues, un concepto original que se lo acaban de echar. Entonces, ¿cuál es el odio contra eso? Sí, mira, la primera impresión que me dio fue... Este es un paquete. Ya va a revivir en una luna. Un asteroide. Un asteroide. Plutón. Y va a comenzar a crecer. Después viene Flashpoint. Van a hacer un reset al universo. Fácilmente puedes decir, ¡ey! Nunca se murió. Tengo. Y después me acordé, siempre hay un problema cuando tienen personajes demasiado poderosos. Y él, como Linterna Verde, era más poderoso que todos los Corps juntos. Así que te queda siempre aquel saborcito de... Ya no sabían qué hacer con un personaje tan poderoso. Igual que cuando sacan un evento, lo primero que hacen es al espectro, lo sacan de alguna forma. Fuera. Así que... O en Marvel te dicen, Thor se fue de vacaciones... Está el Sentry no tenía ganas de trabajar ese día. Sí. Así que... Pero mira, la historia va más o menos. No es indispensable para leerla, pero tiene partes emocionantes, partes interesantes. Encontraron, como andan en el subsuelo, encontraron unos sótanos ahí en Oa donde hay armas que diseñaron hace milenios los guardianes, y encuentran uno de los primeros anillos, que no son anillos de linterna verde, sino que son como gauntlets, son como guantes metálicos, que se tiene que poner una fuente de poder como mochila y conectarla con un cablecito para que funcione. Entonces han sacado bastantes cosas nuevas. ¿Y a dónde conecta esta zona? Lo vamos a arreglar en el siguiente. Sí, tú eres un linterna café. Ese está en el beta test. Yeah. All right, señoras y señores. Con eso llegamos al final de este episodio. No hay correos. Todos son puteándonos por darle buen puntaje. Fíjate que sí, vamos a leer los correos porque ya nos putearon por el puntaje, nos van a putear por los correos. No, vale, chonga. Señoras y señores, tenemos aquí unos correos, les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Paco Ramos, que nos mandó dos portadas. Muchísimas gracias. ¡Dos! Tenemos esta, con las chicas así paradas, como que ya le van, ahí está. En las dos portadas nos está sacando el dedo. Sí. Y esta es la siguiente. Ahí también. Así que yo voto por esta. No sé cuál voto te gusta más a ustedes. A ver, déjame ver la primera. En esta sale el Robux. En esta sale el Mecha. Y sale un blimp en el fondo. El Mecha, fíjate. ¿El Mecha? Sí. ¿Tico? Mecha. Sí, o chicas. Ah, porque han hablado de Mecha. Muchísimas gracias. Que es Mecha con chicas y el otro Mecha sin chicas. Sí. Perdón, chicas sin Mecha. Sí. Muchas gracias a Paco Ramos por ser el productor de arte o el director de arte para este episodio. También tenemos por acá un email de... Vamos a ver. Y se me quedaron dos noticias. Demóstenes. De nuestro amigo Demóstenes Quijada, que nos dice muy buenas tardes. Ese era un gato, ¿verdad? En Top Cat. Top Cat. Era como pandilla, había Demóstenes. No era el que hablaba, sí. Ay, no me acuerdo. Oye, don Gato. Muy buenas tardes, chicos. En primer lugar, quería felicitarlos por el excelente programa que llevan adelante, el cual tuve la suerte de descubrir navegando en internet y del cual me he vuelto fiel escucha desde hace ya algunos meses. Después de extenderles mi felicitación, quisiera presentarles a un pequeño geeko que se incorpora a la Mara, la cual les envío un par de fotos para que lo conozcan. Es mi primer hijo, se llama Demóstenes Quijada, el cuarto. Su bisabuelo, el cuarto, abuelo y yo llevamos el nombre, es legado como el fantasma, dice acá. Como recomendación. ¡Hey, felicidades! Felicidades, sí, hombre. ¿Y si hubiera sido hija, ¿qué le hubieras puesto? No sé. como recomendación, algunas cosas quizás algo antiguas y trigadas, pero bueno, dice acá, Action Comics 831, Villains United Tie-In. Hay que leer Marvel Zombies 1 y 2. Que, ya leímos el 1. 30 días de noche, se extiende la plaga, dice acá. Sí leí el original. Sí, vimos la película. Sí, la película. Vimos la película. ¿Eh? Ahí está, ahí toman. Batman, Journey into Night. Journey cierto, into Night. Por cierto, Brito, hay ¿es animación o qué? No. Mío no. Ok. No. Sorry. O sea, que tengo sueños, otra cosa. Sí. Perdón, Batman Journey into Night, serie de 12 números, dice. Uy, no. Eso no lo hemos visto, hay que verla. Zombie guía de supervivencia, ataques registrados, one shot de varios ataques de zombies registrados en la historia, tipo realidad alterna. Superman y Batman, enemigos públicos, la película animada. Ah, está bien. Yeah. Batman, sí, ya la vi. Bueno. Gotham Knight, cuatro cortos de distintos dibujantes de anime y su visión de Batman. Esa nunca la he visto. O sea, creo que la vimos, ¿no? Sí, la vimos. Que me acuerdo que la primera secuencia no nos gustó mucho la animación, pero las demás estuvieron muy buenas. Yeah. Los Avengers, la película animada. Justice. Es que había una de Ultimates. Bueno, un par de Ultimates. Sacaron dos de Ultimates. Bueno, miren, ya que dijeron Avengers, ya vieron el primer teaser poster. Ah, sí. Qué feo. Sí, se hizo sin ganas. Es que es dibujado. Es dibujado. No, sí, no es dibujado. No son parece fan made. Y salía Hawkeye. Uh-huh. Y la Black Widow también. Black Widow. Parte del equipo. Mira, lo mandó el Sensei últimamente. No ha estado mandando. El control de calidad. Sí, el control de calidad. Está fallando. Justice League, The New Frontier, la película animada. Esa no la he visto todavía. No, ahí la tengo. Hulk versus Thor y Hulk versus Wolverine. ¿Son buenas? Son buenas. Lo mejor que son Hulk cortitas, no son películas completas. Sí. Y la de Wolverine sale Deadpool y otro verga mar ahí. God of War 3, Uncharted 2 y Batman Arkham Asylum para Play 3. Juegos. Ah, sí. Y Batman Arkham Asylum. Puedo dar fe de Arkham Asylum y de Uncharted 2. Oh, yeah. Buenísimo. Yeah. Y sería excelente que se incluyera en el show una sección de consejos para coleccionistas de cómics, de manera que los menos experimentados tengamos oportunidad de ser orientados por expertos. Mira, si hubieras comprado mi colección, yo creo que me echan tierra. Mira, si conseguimos algún experto, te ponemos en contacto con él. Es que yo solo no estamos nosotros. Aquí tienen una foto de Demóstenes Junior para que lo vean ahí. Ya, qué chivísimo el adicto. Y el chiquitín todavía está bien chiquito, así que no aguanta. Se lee un par de cómics y se duerme el pobrecito. Eso. Así que aquí le tengo una foto de él y le han puesto un Batman. No, de Marvel Zombies a la par. No, sí, Marvel Zombies. Le va a dar pesadillas. Porque así de tamaño que está, es un zombie snack. Sí. El Demóstenes. Ahí está, buenísimo. Gracias. Entonces, a nuestro amigo Demóstenes por mandarnos este mensaje. Tenemos también por acá un email de nuestro amigo José Antonio Jiménez que nos dice: pues van saliendo las películas del verano. Ya vi otras dos de mis elegidas, X-Men Primera Clase y Kung Fu Panda 2. No sé si ya las habrán visto allá en su tierra, así que no haré una reseña muy a fondo. Solo les diré que X-Men me gustó. Está buena acción, muchos madrazos, interesante ver a mutantes que no son muy conocidos, como el papá de Nightcrawler, a ver a Emma Frost en lencería, sabrosa, dice acá. No, no sé, esa chica no, no, a mí no me la hice. Havok, el hermano incómodo del cíclope. El hermano incómodo. Sí. Y a Bestia de joven, que por cierto su caracterización fue muy mala a mi punto de ver, ya que se parecía al hombre lobo adolescente, pero de los 80s, con maquillaje de los 80s. Sí, Michael J. Fox. Sí. Sigo esperando a que alguien se anime a contar las historias épicas de los X-Men. Qué chingón sería que nos hicieran una saga con las historias de House of M o la saga de Phoenix o un chingo más que andan por ahí. La saga de Complex, por ejemplo. Pero en él sigo viendo historias cortitas, mucho madrazo, poca historia. Lo malo de hacer algo así como Mesa de Complex es que incluye elementos de lo que pasó al final de House of M. Uh-huh. Así. No pueden meterse. Mira, podrían hacer, creo yo, en mi humilde opinión, una película basada, digamos, en días de futuros pasados. Creo que podría ser asimilable por el gran público. Pero esa es la... No, Days of Future Past. No. Future Past. Sí, esa, por ejemplo, ser. O, digamos, House of M es demasiado complicada. La trama es demasiado complicada como para que la... Sí, porque viene todo detrás del conflicto, Xavier, Magneto... ¿cómo se llama? Avengers Disassembled, todo eso. Uh-huh. La locura de Wanda, todo eso. Yeah. Bueno, dice acá, lamentablemente tengo la tonta expectativa de que la película de los Avengers rompa con esto. Pero no sé, no creo, porque estos cabrones, mientras esas historias cortitas les dé remuneración económica suficiente, no van a moverle la receta. Kung Fu Panda, muy buena, muy divertida, la animación está toda madre, el 3D me gustó, pero lo mejor de esa peli es el ritmo. Tiene un timing súper bueno, hasta para meter los gags. Ya vemos un panda que se da verga sabroso con los vatos, deja de ser un inútil, aunque lo despistado e impertinente le sigue jugando en contra. Muy buena película, divertidísima y llena de humor. Por cierto, vi un trailer de Linterna Verde que me dejó muy esperanzado, pero me da la impresión de que están hablando de una historia totalmente diferente de la que plantean los primeros trailers, ya que en los primeros se centran mucho en la lucha contra Sinestro, pero ahora en este último hablan más bien de que Parallax se sale de control y llega a la Tierra a empezar a devorar. Por otro lado, se ven escenas del enfrentamiento de Hal Jordan. Bueno, la cosa es que se ve mejor, aunque me quedo con la idea de que replantearon la película. No sé, dice acá. Kikos, gracias. Les mando saludos desde Culiacán, tierra de los mejores culos. ¡Salud! Bárbaro. Y tenemos el último correo esta noche de nuestro amigo Rod DS, que nos dice: hola, Geekos, les mando un saludo. En esta ocasión les escribo desde mi centro de trabajo, así que este mail se autodestruirá en... No es cierto. Esta vez quiero platicarles que ya leí Flashpoint, así como los números de Flash que recomendaron, y pues sí, me gustó. Y estaba bastante entretenida la historia, y te presenta una cara de los clásicos personajes que hasta ahora no habíamos visto. Me late que Batman sea Thomas y no Bruce, porque es un Batman totalmente contrario a Bruce, porque este sí se los echa, o mejor dicho, sí los mata. Ahora, al final de Flashpoint 2, cuando Barry trata de recuperar sus poderes y vi cómo quedó, yo le dije: ah, qué baboso. Ahora a ver qué pasa en este número 3. Ojalá esté bueno, ya que me está gustando bastante por dónde están llevando esto. Aparte de que me latió la cuestión esta de la guerra entre Aquaman y Wonder Woman. Aunque lo pinten como lo pinten, el Aquaman nomás no pega. En cambio, Wonder Woman sí me dieron ganas de leer su cómic. ¿Qué pensaban? Mal pensado, dice. Pues de eso también me dieron ganas, pero hasta que encuentre a una que se parezca. Dice acá, mal chiste, dice acá. Esta saga a mí me recuerda mucho a Hora Cero, porque promete muchos cambios y que todo el universo va a cambiar y los héroes y bla, bla, bla, bla, bla. A ver si ahora sí lo cumplen. Pero para la DC sería: y todo va a cambiar otra vez. Otra vez. Por cierto, ¿ya vieron las imágenes de Tintín que hay en la web? Así como el póster. ¿Se ven buenos? Y de Tintán. ¿Sí? También quería preguntarles, aunque no he hecho mucho ruido, ¿les atrae ver la nueva versión de Conan el Bárbaro? Sí. Sí, es cierto. Sí, ya va a salir. Para este año. Sí, ya va a salir. Es como que me emociona, pero creo que sí la voy a ir a ver. Yo he estado viendo algunas de sus imágenes y se me hace súper interesante. Yo soy un gran fan de este personaje, empezando por la serie animada, después por los cómics en blanco y negro que habían antes. Habían unas historias grandiosas en esos cómics. Tenía un amigo que prestaba su colección. Era grandiosa. Creo que eran editorial Novaro. No estoy seguro. En la Marvel tuvo una serie por Barry Windsor, el mismo de Weapon X, que esos son bien gustados. Son clásicos. Son clásicos. La nueva versión me emociona porque parece que se apegará más a la versión del cómic que a la del Governator. Y hablando de movies, todavía no veo First Class, tal vez este fin de semana. Lo que sí les quería comentar es mi descarga de frustración porque me enteré que la fecha de estreno de Green Lantern en México ni más ni menos que el 12 de agosto. Igual que acá. Hey, no, ma. Vamos a estar igual de jodidos. Sí, cabrón. ¿Qué les pasa a esto de la Warner? ¿Por qué no aprenden a los de Marvel? Estrenar en tiempo y forma, así les va mucho mejor. En Estados Unidos se estrena este viernes. No se pasen. Van a poner a competir a Linterna Verde contra el Capitán América, ya que esta se estrena unos días antes, a finales de julio. Los de Warner la van a regar porque los que no quieran esperar se la van a pedir al señor Torres y muchos tal vez cuando salga ya no van a ir al cine. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sabe cuándo se estrena El Salvador? Sí, el mismo día. 12 de agosto. Y sabes que ese es un reflejo de las perspectivas que tienen las cadenas de distribución de películas, de que no es una película ni muy esperada ni Green Lantern. Sí, sí, es cuando no se apuran a traerlas. Ah, vos decís las cadenas locales. Las locales, sí, locales. Sí, porque los gringos, o sea, Warner está poniendo mucha fe en eso. Yo digo cuando las traen acá a nuestros países, traen rápido las que están seguros que van a ser éxitos de taquilla. Kung Fu Panda, Cars, las trajeron rápido. Soccer Punch la trajeron rápido. Yeah, right. Sí. No, rapidísimo. Bueno. Desde marzo salió, o sea, y hasta ahora. Bueno, dice nuestro amigo Santana Rodolfo que quiere que le hagamos un toma con un martillazo de Thor y un kimochín. Así que aquí va. Estuvo bárbaro eso. Así que gracias a Rod por mandarnos ese mensaje y con eso cerramos la bolsa de correos oficialmente para esta semana. Muchísimas gracias a los que escribieron y a los que no escribieron lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Les recordamos también, amigos, que visiten www.comicicos.com/blog. Aprieten el botón de donación, conviértanse en productores ejecutivos, que nos hace falta todavía un poquito ahí para comprar la silla esa que está descuanchinflinada y tener una silla nueva. Y los Xbox para todos los geeks. También. Para eso falta un poquito más. Sí. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio muy, pero muy especial. Nos vemos la próxima semana y esta noche los vamos a dejar con algo muy rapidito y muy sencillo, que es un audiobook. Este es una reseña, es nada más un sample de unos segundos. Es de un poema muy bonito que se llama, ya lo van a escuchar, leído por Samuel L. Jackson, y ahí va a salir el título. All the kids from daycare are in dreamland. The froggy has made his last leap. Hell no, you can't go to the bathroom. You know where you can go? The f*** to sleep. Ahí está. Es de un libro que se llama Go the f*** to sleep. Es un children's book para que el niño se duerma rapidito. Intimidado. Sí. Ahí está. Así que bueno. Y no tenemos nada más que decir. Mira, no hay sueño geeko, pero sí es medio sueño chistoso. A ver. Está Julio, viaje de trabajo a Panamá, está en la oficina de mi empresa allá. Estamos reunidos, está Ricky Martin, sí, el cantante puertorriqueño. O sea, él trabaja en la el puertorriqueño. Él trabaja para nuestra corporación a tiempo parcial. Estando con él, hey, pero vos sos el que cantás. Sí, no creíamos porque bien buena onda el fulano este. Bien amable, nos ayudaba. No, nada creído o que ajá, no era arrogante. No, arrogante, no. Se ponía a trabajar y a echar riata a la par de nosotros. Ay, entonces dijo, hey, si quieren, hoy voy en la noche, tengo un concierto aquí en Panamá, pueden llegarse. Ajá. Entonces yo le dije, hey, ¿me podés dar un autógrafo y ponerlo dedicado a Tico Man, el Ricky Martin salvadoreño? Y ahí me desperté, what the fuck. Gracias a Dios que te despertó. Sí, menos mal. No vimos dónde te firmó. Sí. Salud, Mara. Salud. Salud.